El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Para qué sirve un parque nacional? ¿Cómo? O sea, lo pregunto como para precisarlo. Por mí, que declaren todo como parque nacional, pero ¿cuál es el criterio para decir, mira, en esta zona no puede haber actividad humana y todo ese terreno se le va a dejar a las plantas? Bueno, el principal criterio son los servicios ecosistémicos. La naturaleza nos da un montón de cosas gratis que nos hacen la vida fácil y que si tuviéramos que pagar seríamos absolutamente pobres. Como por ejemplo, aire para respirar. Claro, ¿te imaginas que tuviéramos que pagar por máquinas que limpien nuestro aire? No alcanzaría el dinero del planeta. Para mí, el servicio ecosistémico más importante es el agua limpia. Sí, el agua de nuestros embalses sale de bosques. Una buena parte del agua caraqueña sale del Parque Nacional Macarao, también del Ávila. El agua de Maracaibo sale del Parque Nacional Sierra de Perijá y la de Maracay y Valencia salen del Henri Pittier. Y los parques nacionales costeros como Los Roques generan alimento para las poblaciones cercanas de pescadores. ¿Qué otra razón hay para proteger un área natural? Salud mental. La idea original de los parques nacionales es mantener un área en estado completamente natural para que la gente pudiera visitarlas, aprender en ellas y sentirse dentro de un entorno natural. Es como para que la gente pueda volver a sus raíces animales, para que se sienta otra vez como parte de un ecosistema, ¿no? Exacto, ya está demostrado que hacer eso de vez en cuando da salud mental. Otra razón para crear parques naturales es proteger la biodiversidad. Por supuesto, millones de años de evolución son una cantidad de información impresionante. Información que nos ha dado medicina, fórmulas matemáticas, avances científicos de muchos tipos. Observar la naturaleza es una fuente enorme de conocimiento para el humano. ¿Y no nos sirve poner a esas especies en zoológicos y jardines botánicos? No, porque son miles de millones de especies y una enorme mayoría de ellas no pueden vivir aisladas. Para sobrevivir necesitan de las interacciones que han establecido durante su evolución con muchas otras especies. Y a veces para que esos ecosistemas funcionen bien no pueden ser un pedazo pequeño de terreno. Por eso los parques nacionales son tan grandes, para asegurar que todas las especies en ellos encuentren su sustento en esa red tan compleja de interacciones. Ahora es difícil decirlo porque en Venezuela vivimos tal cual en una especie de ley de la selva, pero a mí me pasa que veo la naturaleza y me doy cuenta de todo lo que nos hemos alejado de esa ley natural implacable. Me gusta que haya un recordatorio constante de que si no nos comportamos como humanos, nos vamos a tener que comer los unos a los otros. ¿Cómo ocurre en la selva? Exacto. Sí, es que cuando el humano decide dejar de jugar por esas reglas crueles de la naturaleza, lo primero que entiende es que los demás también tienen derecho a existir. Así que el parque nacional es eso, reconocer el derecho que tienen las otras especies de compartir la tierra con nosotros. Asimismo, los parques nacionales son señales de civilización. Y su estado de conservación te indica si estamos bien o mal como humanidad. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.